su amante deja, por seguir a otro amante que la aconseja, y le decía, no quiero por más tiempo tu compañía. Sale el viudo palomo cansado errante, y encuentra la paloma con nuevo amante, y a picotazos, derriban al palomo, hecho pedazos. El amante muy triste y arrepentido, le dice a la paloma, los dos matamos tu fiel marido. Yo te abandono, para que no me pase lo que al palomo. Salió la palomita desesperada, desesperada, y al pasar por el bosque quedó enredada, y sin merced, murió la palomita de hambre y de sed. Jóvenes que me escucháis, la triste historia, no sigáis el ejemplo de la paloma, que Dios castiga a aquellos que a su amante quitan la vida, que Dios castiga a aquellos que a su amante quitan la vida.